En Corea producen posturas de árboles de modo científico, industrial e intensivo, gracias a lo cual se logran muchos éxitos en su cultivo masivo. En fin, cada año crían en almácigas de ciudades y distritos millones de posturas como promedio y al máximo 10 millones. Por eso, su producción anual a escala nacional ha registrado un salto de más de 1,6 veces.